Estas son las biografías de Ximena Volonté. Un viaje apasionante al interior del universo, del cosmos, del alma humana. Juan Pablo Segura nace en Olavarría un 29 de febrero de 1977 en la bañadera de su abuela Consuelo. Su madre fue pionera en partos hogareños, tanto es así que la Academia de Partos Humanizados de Sierra Chica lleva su nombre. Juan Pablo pasa su infancia en un seno familiar disfuncional, como casi todos los senos, ya que siempre uno es más grande que el otro. Su padre biológico lo reconoció y disfrutó sus primeros 2 años, hasta que conoció a una modelo dedicada a la alta costura, realizando una sesión de fotos para una conocida multinacional de elaboración de embutidos, y partió con ella a Europa, convirtiéndose en su manager y representante. Su madre indiana se dedicó a la crianza de Juan Pablo. Corrían tiempos difíciles en los que tuvo que abandonar sus estudios sobre naturismo y técnicas alternativas para dedicarse a trabajar en un laboratorio de excelente renombre y conocidísimo por fabricar e importar la famosa anestesia epidural. A los 12 años de vida de Juan Pablo, su progenitora decide tomar unas vacaciones en Mar de las Bragas. El preadolescente contacta allí por primera vez en su vida con el mar, una experiencia fabulosa y feliz que marcaría su destino para siempre. Juan nunca más quiso salir del agua. Le molestaban los humanos y se relacionaba perfectamente con los peces. Tenía una gran afinidad con el espada y particularmente con los peces martillo. Más de una vez, su madre quiso sacarlo del agua y aparecieron varios pescados vestidos de civil, instando a que la señora se retire. Hizo lo imposible para hacer entrar en razón al muchacho, que ese no era su hábitat natural, que podría morir si seguiría manteniendo esa conducta rebelde y avasallante. Juan se enamoró 2 días después de haber permanecido en el agua. La niña se llamaba Ola Vázquez Arimendi. Era 3 años menor que el muchacho. Portaba una cabellera rubia, un hermoso rostro de porcelana con algunos rasgos de boga de mar, lo que la hacía verdaderamente exótica. Al principio, la madre de la niña no estaba de acuerdo con que su hija se relacione con un humano. El mar estaba revolucionado. Se realizaban asambleas de conchas, almejas, langostinos y calamares. Todos pedían la expulsión del niño del ambiente marítimo. Grandes estrellas populares que vivían a unos 30 minutos de latitud en barrios pudientes se paseaban por todos los programas para pedir la detención de Juan. Se había formado una agrupación de combate y prevención liderada por Salmones Rosados, que eran los que tenían más poder en el ámbito. Para este momento, Indiana ya había consultado a más de un abogado humano y vertebrado acuático. Nadie proporcionaba solución. Teniendo a los peces espada y martillo armados, sacar al niño del agua sería imposible por más revolución que hubiera. Los salmones rosados perderían la batalla. Muchos abogados decían que si finalmente Juan Pablo contraía matrimonio con Ola, la expulsión del mar sería imposible por la prioridad del bebé. En 1999 nace Alga, primera hija fruto de la prohibición. Indiana pudo presenciar el parto de la bebé en el hospital con más tecnología y equipamiento de Mar de las Bragas, lleno de cuadros de enfermeras con el gesto característico, episiotomía para la madre, centenares de analgésicos y más de 12 horas de incubadora para preservar la salud de Alguita. Todos estaban felices. Los salmones rosados no eran la excepción. Ya no querían la expulsión de Juan, sino lograr una equidad de derechos entre humanos y vertebrados. Nace la organización política Igualdad Humanos Vertebrados con Piernas, que en 2001, tras ganar las elecciones, se posicionan entre el primer y tercer puesto de mares más ricos e igualitarios del mundo. Hoy Juan Pablo es sindicalista de mar y trabaja algunas horas como bañero en temporada. Entre rescate y rescate aprovecha para lucir su zunga roja. Varias mujeres han querido conquistarlo. Se dice que una modelo de alta costura le propuso casamiento en una sesión de fotos para un reconocido comercial de sardinas. Y se duda de su fidelidad a Ola, cuando permanece varias horas bajo el sol en playas cercanas, a Mar de las Bragas, tomando éxtasis ansiolíticos, tafirol y buscapinas.